Radio Ubrique. Deportes. Y ya de vuelta aquí en la sintonía de la tarde, dejamos a un lado el empleo, la formación y nos quedamos ahora con el deporte. Un espacio este tiempo de deportes en el que ya saben, ¿no?, que abordamos la actualidad de los nuestros, aunque también con cosas no actuales, ¿no? Porque bueno, pues sí que adelantar un poco que en esta semana tenemos previsto hablar con José Manuel Zapata y Cristian Zapata acerca de ese campeonato del mundo de pesca en agua dulce que se celebró en Mérida el pasado mes de agosto. Todavía queríamos darle, ¿no?, aunque ya la noticia la dimos en su día, sí que queríamos darle su espacio y su reconocimiento a uno de los deportistas ubriqueños más destacados en este año 2025, ¿no?, que se proclamaba campeón del mundo con la selección española y bronce de manera individual en ese campeonato del mundo de pesca en agua dulce. Queremos hablar con él y con su padre, ¿no?, que también recientemente conseguía el bronce en el campeonato provincial de pesca en agua dulce. En esta semana tenemos que hablar también de la subida a Bejer, que en su edición número 41 cumplía récord de participación y que además también nos dejaba dos ubriqueños como Pepelu López y Fran Calvillo en el podio de sus respectivas agrupaciones, con Fran Calvillo como quinto del scratch general. También, aparte de todo eso, teníamos que hablar de baloncesto. Hoy es el día para hablar del Cabo de Ubrique y concretamente del equipo cadete femenino, porque ya hacía varios años que el club ubriqueño no ponía en liza en la máxima competición, en el máximo nivel provincial, ese que da acceso, ¿no?, al sector andaluz, al campeonato de Andalucía y luego posteriormente al campeonato de España, a ninguno de sus equipos. Ha dado el paso con el cadete femenino, un equipo que viene dando grandes alegrías y buenos resultados durante su trayectoria y que se consideraban, ¿no?, desde la dirección deportiva, que ya estaban preparadas en este caso para dar el salto a esta Copa Andalucía. Los resultados, al menos este primero, ¿no?, le dan la razón, porque tras el aplazamiento en la primera jornada no ha podido haber mejor debut para el grupo, que este año está dirigido por Agustín García, que derrotaba a domicilio al Unión Baloncesto Jerez por 47-58, 11 puntos de diferencia, en un partido igualadísimo en sus primeros 30 minutos, y que la Serrana supieron decantar a su favor en un gran último periodo en el que dejaron a su rival en solo 6 puntos. Enseguida vamos a hablar con Agustín García, el técnico ubriqueño, para valorar este arranque de temporada, la vuelta de uno de los equipos del Cabo a la Copa Andalucía A, cómo se presenta, cómo vislumbra este curso baloncestístico para ellas. Pero antes, si os parece, pues nos quedamos con el resto de resultados o de noticias del Cabo de Ubrique, porque este fin de semana también los diversos equipos ultiman ya su preparación de cara al inicio liguero en cada una de las categorías. Había varios focos de atención en lo que respecta a la pretemporada, los partidos amistosos, y además de ese primer choque del cadete femenino, sobre todo esa jornada del sábado por la tarde en el pabellón municipal de deportes, donde tenía lugar el primer partido en la historia del senior femenino, en este caso de pretemporada amistoso. Saben que esta temporada es histórica para el Cabo de Ubrique, porque pone en liza por primera vez un equipo senior femenino. Disputaba su primer partido frente al Gimnástica Portuense, un conjunto más rodado tanto en cuanto al ritmo competitivo y también de físico. Tan solo pudo aguantarle las ubriqueñas dos periodos para caer o acabar cediendo por 31-53. También vivía su segundo partido de pretemporada el senior masculino, que un equipo que también vuelve a recuperar el Cabo de Ubrique, que disputaba en Utrera la pasada semana su primer partido amistoso con derrota, y en esta ocasión sí que lograba su primera victoria de la temporada, en este caso, como decimos, ¿no?, partidos todavía amistosos. Se medía al Club Baloncesto Arcos, conjunto al que doblegó por 64-51, como decimos, en esa intensa tarde de baloncesto del pasado sábado en el pabellón. Además de estos dos encuentros, los equipos cadete masculino y el mini masculino de sexto viajaron a Prado del Rey para participar en un evento organizado por el club local, mientras que el mini masculino de cuarto viajaba a Málaga para un doble enfrentamiento y el mini masculino de quinto se desplazaba hasta Cádiz. Bueno, pues ultimando, como decimos, la preparación para arrancar las diferentes competiciones, como por ejemplo, y nos quedamos ya con lo programado, bueno, es verdad que este fin de semana con el puente no hay partidos, pero sí, la próxima semana ya el senior femenino se pone en marcha, se enfrenta visitando al Candrai en San Fernando en la jornada 1. El junior masculino también disputará su primera jornada recibiendo en casa al CBP, Club Baloncesto Portuense. El cadete femenino recibirá al Gades, Cádiz CB Gades. El infantil femenino de primero recibirá al CBP en Ubrique en la jornada 1. Ya para la jornada, el último fin de semana de octubre, también se unirá a la competición tanto el senior masculino como el cadete masculino y los dos mini masculino de primero, el de quinto de primaria y el de cuarta de primaria. Precisamente en esa jornada inaugural se enfrentan entre ellos. Bueno, pues eso será ya en las próximas semanas. Hoy nos centramos, como decimos, en esa vuelta a la competición, a esa Copa Andalucía A del CABU de Ubrique en categoría cadete femenino. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My lovely little lumps, check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices. Este fin de semana echaba a rodar la temporada de manera oficial para el CABU de Ubrique. Las primeras en ponerse en marcha era el equipo cadete femenino, conjunto que compite este curso en la Copa Andalucía A, después de muchos años sin que el club ubriqueño pues se colocase a ningún conjunto a competir entre los mejores de la provincia. Tras el aplazamiento del partido de la primera jornada, no pudo haber mejor debut para el grupo dirigido este año por Agustín García, que derrotaba a domicilio al Unión Baloncesto Jerez por 47-58 en un partido igualadísimo en sus primeros 30 minutos y que las serranas subieron de cantar a su favor en un gran último periodo en el que dejaron a su rival en solo 6 puntos. A destacar en el plano ofensivo, en la faceta ofensiva, la actuación de Marta Mariscal, que comandó al CABU de Ubrique con 31 de esos 58 puntos que le sirven al CABU para sumar la primera victoria, poner en su casillero la primera victoria de la temporada. Agustín García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Pues, qué manera, ¿no?, de arrancar a domicilio con una victoria y con contra un rival que me decían, ¿no?, que dos semanas atrás en un partido de pretemporada os había logrado vencer por más de 30 puntos de diferencia. Efectivamente, así fue. Y sí, me llamó el entrenador, quiso jugar un partido amistoso con nosotros. Yo la liga no la conozco en nivel A, la primera vez que compito en nivel A y de femenino, y bueno, era cuestión de tantear un poco. Me llamó, atendí su llamada, fuimos allí a Jerez sin saber que nos íbamos a encontrar, como todos los partidos a partir de ahora, y nada, me llevé a todas las jugadoras, acumulamos minutos cada jugadora, vimos como qué nivel estábamos, físico, técnico, táctico. Y nada, nos dejamos llevar. Es verdad que ellas hicieron un partido bastante bueno, el Jerez, sobre todo de cara a la línea exterior. Metieron 9 triples, jugaban muy coordinadas, se ve que se conocen, el entrenador también es bueno. Y nada, yo no mostré mis cartas tácticamente tampoco. Uh-huh. Y nada, vi, corregimos y las niñas pues en el partido pues han dado un vuelco a ese marcador en contra de 32 en pretemporada a ganarle de, como tú has dicho, de 11, 58-47. Pero vamos, en el marcador, que ganamos de uno, también contento, porque las niñas lo dieron todo, que es lo que yo le digo a ellas. sal del campo con la sensación de haberlo dado todo, y ahí es donde la jugadora va a salir del partido súper motivada, contenta, tranquila, aunque pierda. Pero nada, el marcador fue a favor nuestra en este primer partido y muy contento. Fue favorable, como decimos. Agustín, claro, no enseñas tus cartas, pero ¿hasta qué punto te vienes con toda con la sensación de decir, bueno, en el momento que yo haga estos ajustes, ponga todas mis carnes en el asador y muestre todas mis cartas, puedo ganarle a este equipo? Porque al final 30 puntos son mucho de diferencia. No sé hasta qué punto estabas convencido de poder revertir la situación en solo dos semanas. Bueno, estaba convencido porque sabía que, convencido de ganar no, pero convencido de que podíamos perder de mucho menos porque me llevé 10 jugadoras también, las que yo entendí durante la semana antes del partido que lo hicieron mejor, o que muy contentos con las que no vinieron también, bastante contentos, vamos progresando y se ganarán sus partidos y sus minutos también. Le puse zona, que no lo hice allí queriendo, en el de pretemporada, y mi jugadora está acostumbrada a jugar muy bien en zona, combinando con el ataque, están bastante coordinadas, llevan tiempo haciéndolo, y nada, salió bien. El otro equipo es verdad que también solo vive del triple, no tiene el juego interior, a pesar de que tiene altura. Y vi un exceso de tiros de tres, que lo cual fallaron bastante más que en pretemporada. Y eso fue lo que también un poco nos ayudó, además de una buenísima defensa nuestra. Y Marta Mariscal, Claudio González y Paula Carabó, ofensivamente, hicieron mucho daño también. Llevaron un poco el peso, ¿no?, en esa faceta ofensiva. Pero sí me decían, ¿no?, fuera de micrófono, que un trabajo coral, sobre todo un trabajo defensivo, en ese último cuarto, Agustín. Efectivamente. Bueno, durante todo el partido, pero se destacó más en ese último cuarto. Llegamos bien físicamente, contento ahí. Creo que debemos mejorar también en el físico. Yo, de hecho, estoy haciendo mucho ejercicio de físico, resistencia, y la defensa tenemos que apurarla algo más, pero las niñas están más como yo quiero, más agresivas al balón, como yo les pido, muy agresivas, cada vez más. He metido también una presión individual que me está gustando mucho y funcionando, y lo más importante, que veo las niñas que quieren, así que deseando que llegue el siguiente partido, a ver qué hacemos. Para un entrenador, Agustín, ver a un equipo que quiere, que te pide más y que te exige más, para un entrenador es un lujo, ¿no? Es un lujo, la verdad que muy contento. Y te vas con la sensación de, durante la semana, de haber trabajado bien, que las niñas están conmigo, yo con ellas, y luego en el partido te responden, es que muy contento y dan ganas de que, vamos, yo encantado que llegue otra vez el lunes para seguir trabajando. Y de hecho te motiva cuando estás haciendo los ejercicios en casa y demás, las niñas te están pidiendo más, por lo tanto tú te esmeras más como entrenador, así que una buena situación para intentar conseguir buenos resultados a lo largo de la temporada. Ahora te preguntaré por los objetivos, Agustín, pero antes me decías que te había llevado 10 jugadoras para este primer partido de la temporada. ¿Con cuántas jugadoras vas a contar o cuentas en esta temporada? Pues mira, cuento con 14 jugadoras. Alguna no competirá por decisión propia, pero bueno, vamos a intentar meterla durante el año según en función se vayan motivando y queriendo ellas, ¿vale? Y en principio, para competir, pues tendría 12. Vale, o sea, un plantel de 14 en los entrenamientos, 12 para competir. En una Copa Andalucía y por ahí quería haber empezado, pero ya una cosa te lleva a la otra, Agustín. Qué importante es para el CABU recuperar, ¿no?, un equipo en el primer nivel competitivo a nivel provincial. Pues sí, creo que le viene muy bien al CABU como club, al pueblo Ubrique, y que tengamos una voz también ahí en el nivel A, como ya tuvimos en el pasado, con entrenadores como Juan Luis, Paco Fernández, creo que también Cándido, no recuerdo, me tendría que ir muy atrás y no tengo tanta memoria baloncestística de otros equipos, pero pero bueno, es bonito, se ve más nivel, se ve mucho más nivel que el B, otro tipo de jugadora, hacen cosas nuevas, mi jugadora la tomo como ejemplo a las otras para que vean otro fundamento, se aprende, gusta. Y el que nos gusta el baloncesto, estamos aquí como un cochino en un charco. Claro que sí. ¿Qué diferencia a nivel competitivo encuentras de un nivel B a un nivel A, por ejemplo, en una categoría como la cadete femenino? Pues mucho más orden. Se ve que hay calidad de entrenamiento de los otros clubes y entrenadores. El orden es lo que me gusta a mí. El orden y esa mezcla de agresividad al balón con el orden y la forma de jugar que tienen algunas jugadoras que destacan sobre otras, que te empiezan a tirar ya no solo de 7 metros, ya te tiran de 8 metros. No da tiempo, yo la utilizo. Mira, el otro día le dije, mira, te das cuenta, no celebran la canasta. En el momento que convierte en la canasta, ya están buscando pensando en la siguiente, la forma defensiva, tanto corporal como con energía. Claro. Y de estas cosas, yo sí, vamos, que yo voy a aprender casi más que las niñas. Estoy, vamos. Claro. No, al final me gusta mucho. Ya te dije yo en la entrevista anterior que tenía ganas y se han dado las circunstancias y vamos a disfrutar en el nivel A. Claro. Está interesante. Y vamos a ver grandes partidos también aquí en Ubrique. Claro, que se ve que los equipos meten la canasta y ya están pensando en cómo quitarte la pelota para meter otra. Totalmente. Hay una presión asfixiante. Yo en la pretemporada hemos estado trabajando esto y le he amenazado, entre comillas, amenazado, ¿vale? Sí. A las niñas de que vamos, ya no es nivel B, ya vamos a tener una jugadora mucho mejor delante nuestra, tu par va a ser mucho mejor y vamos a tener el aliento encima de esa jugadora. Pero que nosotras somos Ubrique, tenemos esa garra que tenemos y que también le vamos a poner el aliento encima, ¿sabes? Y nada, y con mucha energía. Vamos a intentar hacer los mejores posibles partidos para intentar estar ahí luchando de mitad a tabla por ahí, son mis cuentas. No, que es un equipo que ha demostrado que el nivel B se le quedaba, entre comillas, corto, ¿no? Porque sí que, bueno, es verdad que el año pasado pues pasó lo que pasó en la fase final, pero lejos de ese, podemos decir, contratiempo o traspié, pues sí que ha demostrado tener ese dominio, ¿no? En Copa Andalucía B, y era prácticamente ese salto natural a la Copa Andalucía A. Agustín, no sé si también estáis trabajando o habéis trabajado ese aspecto psicológico a la hora de concienciar de que, bueno, pues no se va a ganar tanto como se ganaba antes y no se va a ganar de tanto como se ganaba antes. Efectivamente, es una de las primeras cosas que hablé con ella y con los padres. Ya te digo, no conozco la liga, pero es evidente que nivel A hay mucho más nivel y ya se ve tres equipos que van a estar arriba, con Sanlúcar, Candray y Gades. Yo se lo he hecho saber a la niña que ni vamos a ganar mucho ni vamos a intentar perder mucho. Por eso te he dicho antes que mi objetivo en principio, por lo menos la primera vuelta, va a ser tantear con nuestro juego, tantear a ver el otro equipo y intentar luchar, estar ahí mitad tabla y intentar, si surge la circunstancia, poder engancharnos arriba en playoff. Pero bueno, es que vamos con un poco de cautela en ese aspecto, pero estamos ahí a partido a ver cómo nos vamos encontrando. Sí, no, en ese sentido, tanto Cándido como Juan Luis han hecho siempre mucho hincapié en ir dando los pasos de uno en uno, ¿no? Y crecer sobre cimiento sólido. Y luego yo a lo mejor he querido en algunos ratos de charla con ellos querer correr un poco más de la cuenta y han sido ellos los que me han dicho no, o sea, vamos a hacer primero esto y ya luego vendrá lo otro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el primer objetivo de este equipo es demostrar que es competitivo en esta liga, ¿no? Efectivamente, pues lo que tú has dicho, lo que han dicho Juan Luis, este pensamiento es mejor y el que hay que llevar a cabo en un club, más como el nuestro, que tenía ese déficit antes de retomar el Cabu, otra vez Cándido y Juan Luis, y construir una buena base para conseguir que salgan buenos equipos o equipos competitivos, como por ejemplo tengo yo ahora mismo el nuestro, y aprovecharnos de esta circunstancia, de ese trabajo de cantera, e intentar llevar el nombre del Cabu lo más alto en cada una de las competiciones que le toque a cada entrenador. Claro que sí. Como me decías, Candraia, Desa y San Felipe Neri iban a ser los rivales más fuertes, Agustín. Candraia de San Fernando, Adesa 80 de Sanlúcar y Gades de Cádiz. Vale. Creo que San Felipe Neri también estarán por ahí, pero bueno. Yo no me fío de nadie, Rubén. No, al final es ir partido a partido, ¿no? Como decía, y sobre todo con esa humildad, ¿no? Porque claro, aquí no eres nadie, ¿no? Y no tienes un nombre para ir de otra manera que no sea de manera humilde. No, te decía San Felipe Neri, porque estaba viendo la clasificación, que cuenta con un partido ganado y cero perdido. Le ha ganado al CBA, sin embargo, había perdido Gade el partido que ha jugado, lo ha perdido, pero claro, lo ha perdido contra Candray por 8 puntos de diferencia. Candray que sí que cuenta por victoria sus dos partidos. Ha vencido al Club Baloncesto Gades, al CB Gades, por 8 puntos de diferencia. También venció en la primera jornada, además lo hizo de manera muy holgada, por 30 puntos a este Unión Baloncesto Jerez, Agustín. Efectivamente. Yo estuve hablando con Jerez, con el entrenador de Jerez, y me dijo en la pretemporada, dice, mira, aquí los dos que van hasta arriba son Gades y Candray. Uh-huh. De hecho, se ha fichado Candray a alguna jugadora del Gades. Ajá. Bastante buena, por cierto. Se llama Florido, de apellido. Sí. Yo te digo, Rubén, haremos lo que podamos. Entrenaremos muy duro, mucho más duro. Yo los entrenamientos lo he metido mucho más duro que el año anterior. Le digo a mis jugadoras que lubrique, seamos más fuertes aún si cabe que fuera, y confío en todas ellas y cada una de las que tengo, porque sé que son ganadoras, lo tienen ahí dentro, y luchadoras, y vamos a demostrarlo. Se ponga Candray, se ponga Gade, intentaremos arañar ahí a la grande. Claro, y sobre todo eso, ¿no? No regalar nada, y todo el que se plantee a jugar contra el Cabu que sepa que va a tener que pelear ese triunfo. Efectivamente, en ello estamos. ¿Se aplazaba ese primer partido contra Desa? ¿Por qué, Agustín? Pues no sé el motivo, me lo dijo Fernando Corral, que se aplazaba, pero me vino tan bien, Rubén, ¿sí? Porque teníamos, como fue la feria en Ubrique, claro, en la feria damos descanso y no entrenamos, hay un parón ahí importante, y más sabiendo que no conocemos a Sanlúcar, pues me vino genial. Entonces ni pregunté, le dije, Fernando, me viene estupendo, para cuando queráis se cambia, y lo van a poner por noviembre, por allá. Para el 21 de noviembre, está fijado al menos. 21 de noviembre, ¿no? Vale, ya lo sabes tú más que yo. En la página de Federación al menos pone eso, para el 21 de, ya lo pone, de vale, noviembre. Sí que es verdad, vale, que... Luego puede cambiar o no, depende. Sí. Bueno. Este fin de semana, imagino que por el puente se descansa, y se volverá el día 19 recibiendo a uno de los gallitos de competición, al CB Gades. Ese partido va a servir también para ver en qué sitio estáis, ¿no? Efectivamente, sobre todo ese partido. Este partido es el que nos va a poner en qué posición estamos y qué nivel, y de dónde vamos a poder luchar o dónde no. Tú lo has dicho. Agustín, ¿quién te ayuda en esta temporada? Digo, a nivel de delegado, delegada, cuerpo técnico. Pues mira, me ayuda uno de los padres, Juan María, el padre de Juan María Menacho, el padre de Marta Menacho, y Almudena, que es mi mujer, hará lo que pueda, pero Almudena está un poco limitada este año, que también tenemos el niño compitiendo con el Cabo, y claro, ella está de delegada. La niña por un lado, el niño por otro, el padre por otro y la madre por otro. Al final, bueno, pues, ¿cuántas veces han visto así, todo? Bueno, pues Juan Luis, Paco, Cándido, todos, ¿no? Efectivamente. Y ahora pues te toca a ti. Pues ya iremos montando el puzzle como semana a semana, a ver cómo lo vamos haciendo. Bueno, pues con ese objetivo, ¿no? Ese objetivo de ser competitivos en la Copa Andalucía A, que entiendo también es posible, o no sería posible sin el apoyo de los padres, ¿no? Por supuesto, me ha faltado decir que los padres es lo más importante, el pilar fundamental. Sin ellos aquí no arrancamos ninguno, ninguna. Mm. Así que con tu ayuda, mira, pagan las vamos a pagar las equipaciones, una de las madres va a pagar una sudadera, en fin, poquito a poco vamos aportando cada padre y vamos sacando a las niñas para adelante. Cada uno aporta en su parcela, ¿no? Igual que las jugadoras, ¿no? Cada una tiene su cometido, ¿no? Una más en defensa, otra más en ataque, otra en los padres pues también un poco, sí, igual, ¿no? Efectivamente. Y que las motiven a las niñas desde casa, que las traiga yo ya con las pilas puestas. Un equipo, este cadete, que va a servir, ¿no?, de inspiración, de reflejo. Igual que es importante, Agustín, en una temporada que es histórica para el baloncesto ubriqueño, sobre todo para el baloncesto femenino, porque por primera vez se cuenta con un equipo senior, igual que es importante para las canteras, ¿no?, tener esa referencia, ¿no?, de equipo senior, también es importante que los que vienen de abajo vean al cadete femenino competir con las mejores, ¿no? Efectivamente, es una motivación extra, sobre todo para las jugadoras y jugadores, y bueno, tú lo sabes, yo también. Yo cuando pequeño aspiraba a jugar en el senior, entonces ya casi cada entrenamiento tenía eso en la cabeza. Mm. Y es un plus de motivación. Y mira, si este año, más que nunca creo, disponemos del senior femenino, tienes referencia a las jugadoras de femenino, ya desde categorías pequeñas ya saben que tiene un equipo ahí, van a poder ir a verlo las niñas al pabellón cada partido, van a seguir motivando, van a seguir viendo baloncesto. Vamos, esto es un orgullo este año, el Cabo, vamos. Uh-huh. Tenemos también senior otra vez de nuevo con uh-huh. nosotros aquí en Ubrique. Claro. Vamos a poder, los niños de categoría inferiores, al igual que las niñas, van a llegar más motivados y cabe a sus partidos. Uh-huh. Cuestiones todas esas que hablan a las claras, ¿no? Solo las cifras, los datos, más que cifras, ¿no? Datos que demuestran que en Ubrique se está trabajando bien desde hace algunos años en este resurgir, ¿no?, del baloncesto ubriqueño. Efectivamente. Y siempre, pues, tú sabes, aquí en Ubrique hemos dado guerra con el baloncesto, uh-huh. desde aquí, desde la tierra, compitiendo con la Bahía. Y claro. No es fácil, ¿eh? No ha sido fácil, y ahora es cuando se ve, ¿no? En época de vaca flaca es cuando se ve pues todo lo que se ha conseguido en años atrás. Agustín, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, que gracias por tu apoyo en la entrevista, y nada, decirle al Cabo en general, que adelante en todas las categorías, que mucha fuerza, que esto comienza ya, y que nos vamos a ayudar entre nosotros, y como siempre, y que Ubrique disfrute otra vez más de una temporada de baloncesto, y que vengan al pabellón una vez las diferentes categorías. Una temporada, una buena mañana y una buena tarde. Claro que sí, una buena temporada, una bonita temporada la que se presupone para este Cabo de Ubrique, y sobre todo también para este cadete femenino, que como decíamos, ¿no?, ha arrancado con victoria 47-58 en su primer partido de la temporada frente al Unión Baloncesto Jerez, en la vuelta de un equipo ubriqueño a la Copa Andalucía. Agustín García, entrenador de este cadete femenino, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Y de esta forma vamos a poner nosotros fin a nuestro espacio. Enseguida, en un ratito, llega a partir de las 6 una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana miércoles 8 de octubre con más aquí en la tarde a partir de las 4:30. Con fotografía, con naturaleza, de la mano de Fran Gago, como siempre, con el deporte, aquí, a partir de las 4:30 en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Nada más, daros las gracias por estar ahí un día más, desear desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana. Drama, so don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely lady lump, my lovely lady lump, my lovely lady lump, in the back and in the front, my loving got you. Inside that shirt. I'ma make you work, make you work, work, make you work.